Blavatsky, o la misión de Madame Blavatsky, como primera escritora, como primera presentadora, porque después vimos que hay una gran corriente de literatura, como presentadora de la filosofía esotérica, se encontró con críticos, críticos adversos, y las críticas que se le hacían fueron tratadas onten. Onten hablamos de este problema de las críticas. Madame Blavatsky era muy sensible no solamente a las críticas personales, a las críticas que se hacían de ella, que si tenía mal carácter, que si esto, lo otro, sino que era muy sensible a las críticas que se hacían al cuerpo de doctrina. Ella tenía una devoción muy profunda al cuerpo de doctrina teosófica y desde las revistas que empezó, los artículos para las revistas espiritistas norteamericanas antes de la creación de la Sociedad Teosófica, pasando después por Isis sin velo y por sus otros escritos, ella estuvo muy preocupada por las críticas que se hacían a la doctrina, ya no tanto a ella, sino a la doctrina. Su misión era presentar un esquema de evolución del universo y del hombre que no estaba comprendido totalmente en la cultura humana. La misión de la Sociedad Teosófica no fue presentar a la humanidad los temas de karma y reencarnación. Eso ya se sabía de siempre. Eran temas que estaban en todas las religiones, muy estudiados por filósofos y por pensadores siglo tras siglo. Algunas veces me dicen, la Sociedad Teosófica ya no tiene muchos objetos de ser porque karma y reencarnación se han popularizado, han tomado carta de ciudadanía en la cultura occidental. Y entonces la Sociedad Teosófica ya no tiene un mensaje especial para dar. Esto es de la superficialidad más grande que conozco. La doctrina secreta no es para enseñar karma y reencarnación. Y el fato es que no enseña karma y reencarnación. Supone y da por sentado de que hay karma y que hay reencarnación, pero enseña los procesos evolutivos de la naturaleza. Desde el momento en que surge y un universo se proyecta del plano subjetivo al plano objetivo, da las grandes leyes, los procesos en sus líneas generales de cómo ese desenvolvimiento llega al mundo físico. Este mundo es un escenario, el planeta Tierra, para que lo habite la humanidad y otros seres, y la evolución de los seres, no solo humanos, sino de las entidades que pueblan el planeta Tierra. Y entonces desarrolla la antropogénesis. Ella desarrolla cosmogénesis y antropogénesis. Y en su antropogénesis, perdón, y en su cosmogénesis, en su antropogénesis, recibe críticas. Ella dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser aquello? Tal cosa es absurda. Entonces vuelve a escribir, presentando pruebas, presentando razonamientos, presentando una idea lógica de por qué las cosas tienen que ser así y no tienen que ser de la otra manera. Claro que ella no sabía tanto de todo eso y era ayudada por sus maestros. Se hizo un gran esfuerzo con la doctrina secreta, tanto que ese libro fue inspiración para muchos autores para seguir escribiendo otros libros, haciendo otras investigaciones. Y las brigas de Blavatsky con la ciencia de su época son permanentes, perpetuas, y ella algunas veces trata a los científicos con cierta suavidad, otras veces los trata de estúpidos, otras veces de ciegos, pero en la misma doctrina secreta, porque era muy apasionada Blavatsky, en algún momento ella se calma y dice, bueno, ¿y por qué le vamos a exigir a los científicos que sean ocultistas si no son clarividentes? Hasta que los científicos no sean clarividentes, no se van a dar cuenta de que este mundo, como decía Platón, es la copia imperfecta de un mundo perfecto que está en el arquetipo divino. Esta es la, en determinado momento, Madame Blavatsky llega a esa, hace esa declaración en uno de los volúmenes de la doctrina secreta. Yo creo que lo que nos plantea, sé que la palabra plantea no existe en portugués. Coloca, propone. Entienden. Es, en español, en aritmética, primero se ponen las dificultades y los números sobre la mesa, para que nosotros conozcamos qué es lo que hay ahí, y a eso se le llama planteo. Después viene desarrollo y solución, pero la solución no siempre se encuentra, ¿no? Planteo es eso. Entonces, ella hace un planteo de la ciencia oculta y de la ciencia de la época, pero creo que nosotros tendríamos que pegar el segundo y el cuarto volumen, mirar todo eso, y tendríamos que tener cientistas. Aquí no soy muy fuerte, yo entiendo lo que la doctrina secreta dice, pero no me atrevería a tocar con solvencia esos puntos. Tengo que ser honesto, hay cosas de la doctrina secreta que me exceden y por tanto, o conjeturo, digo, quizás sea así, o prefiero no adelantar una opinión. Pero sí está ligado a la obra de las jerarquías que dirigen la vida en los átomos, en las moléculas, en la formación de la materia, eso sí. Y que las cosas pueden ser precipitadas desde el mundo etéreo al mundo físico, y a eso lo llamaríamos generación espontánea, ¿no? Porque los ocultistas, no se olviden de Paracelso y los homúnculos, él creaba seres que le servían. Yo falé del aprendiz de hechicero, el poema sinfónico de Paul Dukas, que el aprendiz de hechicero crea clones para que hagan el trabajo que él debería hacer. En las cartas de los maestros, también cité en Brasilia, cuando estudiamos las cartas, que el Mr. Sinet recibe a un hindú que le lleva y le trae cosas. El cine le dice, mire, no le pregunte muchas cosas porque él no tiene permiso de contestar muchas cosas. Y en una carta le dice, usted va a recibir al hombrecito, al hombre pequeño, ¿no? Dice, pero no se olvide que él es artificial. Así dice eso y no dice nada más. Un hombre artificial. Tenían clones, tenían homúnculos los maestros. Este pasaje de la carta hace sospechar que sí. ¿Quién puede penetrar en el mundo de los maestros y saber con sus poderes de qué métodos ellos usan? Es decir, que pueden materializar de la luz astral a un ser y darle su propia vida. Eso sería no una generación de padre a hijo, una continuidad de la evolución, sino algo que aparece de pronto, de repente, diríamos de la nada, pero no es de la nada, es un producto de la materia sutil materializada y del pensamiento del maestro. ¿Hay más preguntas? Yo gustaría de hacer una pregunta que yo acho que está dentro del concepto y que siempre me dejó muchas dudas. é o seguinte, a respeito das hierarquias criadoras. Nós vemos no livro da Blavatsky, ela fala que há 12 hierarquias criadoras, mas que 4 já estão liberadas e mais uma que está quase, que não estão mais em relação com a nossa evolução. E então, das 7 que sobraram, ela começa enumerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que às vezes até a confusão, né? Porque a gente não sabe se é a sexta ou se é a primeira. Mas a minha dúvida é o seguinte. Ela fala das 3 primeiras, que são mais espirituais, composta de 1 princípio, de 2 e de 3, e a 4ª, aí é que é a minha dúvida. Onde estão, ou de onde se originam as mônadas humanas? Por que é, qual é a nossa relação com essa 4ª? Se somos nós a 4ª hierarquia... Sim, nós, a humanidade, somos uma jerarquia. E estamos nessa posição... Tem as espirituais que estão para cima, mas tem as outras, dos barixades, dos agnisivatas, que supostamente são mais evoluídas do que nós. Por que nós estamos nessa posição aí de 4ª? Aí é minha dúvida. Se é aleatório ou se é, tem uma explicação para isso? Não, porque as jerarquias en el cosmos entram por oleadas a la evolución. Las que ondas, entram por ondas. Ondas, oleadas. Y las que entran primero van adelante, después van las segundas, pero ya viene una tercera. ¿Eh? Las mónadas de la jerarquía humana, nosotros somos una jerarquía espiritual. El problema es que no lo sabemos y actuamos casi como animales, porque no sabemos que somos una jerarquía espiritual, que somos la 4ª jerarquía. E influimos en la naturaleza, porque el hombre no está destruyendo el planeta. ¿Eh? No hay una falta de noción ecológica total, no envenenamos la atmósfera psíquica. Al envenenar el planeta, al envenenar la atmósfera psíquica, no estamos molestando a las evoluciones etéreas, de elementales y de otros seres. Es como si yo pongo aquí veneno en la atmósfera, derramo veneno, y ustedes se intoxican, se enferman. De manera que como jerarquía estamos influyendo y desafortunadamente, infelizmente, estamos influyendo mal en la humanidad. Pero nosotros somos la 4ª jerarquía. Entramos antes das mônadas da 5ª hierarquía y da 6ª evolución. No, no exactamente, pero es complejo eso, es complejo, sí. No, nosotros somos más evoluidos que los Pitris Barishad. ¿Eh? Ellos pueden solamente dar a la mónada de la 4ª jerarquía. No, somos en la actualidad. Las mónadas de la 4ª jerarquía son más evoluidas, por eso ellos están al servicio de lo físico. Pero somos menos evoluídas que las jerarquías mentales. Este es un asunto, el de las jerarquías y su orden de aparición y su trabajo de cada una en la naturaleza, que Norma trae su problema, también lo tuve, y algunas cosas lo sigo teniendo. Siguiendo mi disciplina que el maestro propone en las cartas al señor Simet, yo he tratado de ver en las acciones humanas el reflejo de la labor de las 12 jerarquías, de las cuales una cantidad de ellas ya cumplió su función y se retiró a su nirvana intercatenario. No aparecen hasta otra cadena. Mientras que otras están haciendo alguna actividad hoy, que muy bien, no sabemos qué es, y están también por salir, por tener sus feiras entre una cadena y otra cadena. Ferias, gracias. Y mientras que otras permanecen trabajando activamente en la evolución del hombre, en la evolución total de la naturaleza. Las estancias de Xi'an, del volumen tercero, van a encontrar cómo para ayudar a la humanidad dándole la esencia manásica y inclusive para encarnar en los cuerpos humanos, hubo jerarquías de manasaputras malas que después fueron los magos negros de la Atlántida. Y dice la estancia, sufrieron e hicieron sufrir. La materia los aplastó. Ellos no pudieron recuperarse. Ellos venían malos de otros sistemas. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser eso? Ya que nos metimos en esto, vamos al fondo. Si ahora se terminara la cuarta ronda, en este momento, nosotros tendríamos que dar nuestra esencia mental a una humanidad futura en la quinta ronda. Si en vez de una ronda hablamos de una cadena, seríamos una jerarquía de manasaputras para la quinta cadena. Pero todos nosotros no tenemos ni una mente tan sabia ni una mente tan pura. Hay mucha impureza y mucho egoísmo, mucha cosa no muy constructiva. ¿Y qué vamos a dar? Esto que tenemos. Como ya somos eus, como ya somos individuos, podemos dar a otros que están viniendo nuestra individualidad con todas las imperfecciones, que por otra parte es lo que hacemos acá. Acá, si soy imperfecto y actúo con otros, el otro sufre un poco mis imperfecciones. De manera, pues, que en la evolución física se juntó bueno y malo, sino toda la evolución en vez de tanto sufrimiento. La doctrina secreta dice que en el plan original no había sufrimiento para la evolución de la humanidad y que el mal en la evolución humana es anormal. Hay que leer con atención las estancias y los comentarios, porque en los libros de teosofía decimos que el plan es muy hermoso, que lleva todo adelante, pero desde hace milenios de años la gente se explota, se mata, se viola. Hay crímenes, hay mucho dolor en la humanidad y eso son fallas en la dirección del plan. Sí, ¿quieres preguntar? Estas cosas no las tratan otros libros, las trata solamente la doctrina secreta, por eso hay que intentar estudiarla, ¿no? Vinhas. Você já mencionou que todo o estudo teosófico... Que todo? Todo o estudo teosófico coloca um desafio para a gente. Sim, claro. O desafio de escorregar para um enfoque meramente intelectual e mental ou de realmente trazer para a vida da gente. Sim, não entendo bem escorregou. Resvalar. Podemos resvalar hacia lo intelectual como un principio desvinculado de los demás, o podemos dejar que la cosa fluya entre los siete principios, si es posible. O sea, traer para nuestra vida personal, cuestionarnos, etc. Yo acho que ese perigo es muy fuerte en el caso de la doctrina secreta. Yo noto por mí y por otros compañeros a posibilidad de que nos... misturemos ou façamos uma confusão entre ler a doutrina secreta e memorizar o que ela diz com compreender os seus conteúdos. Por isso a minha pergunta é a seguinte. Quais são os efeitos ocultos, quais são os processos ocultos no estudo da doutrina secreta? E eu também perguntaria para você algo sobre como ler a doutrina secreta. Aqui existe aquele texto bem conhecido de HPB, mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho. A minha pergunta é, quais são os resultados vivenciais e espirituais do estudo da doutrina secreta ao longo de vários anos. Como fazer isso melhor, né, e como não cair naquela tentação de achar que porque a gente memoriza, a gente sabe. Bueno, voy a comenzar por la segunda pregunta. En estos días, Alfredo Puig, que no sé si está por ahí o no está en este momento, me alcanzó una literatura, creo que comenté este asunto a ustedes, donde se reúnen, además de las opiniones del coronel Bowen, que son famosas, un inglés que asistía a las clases de Blavatsky en Londres, le dijo, ¿hay alguna técnica para estudiar la doctrina secreta? Y ella le dio una serie de recomendaciones. En el trabajo que me entregó Puig, él tradujo y buscó de distintas fuentes cuatro técnicas para encarar el estudio de la doctrina secreta. Pero me dijo, Juan, cuando me entregó el escrito, dice, algunas de esas técnicas son muy complicadas. Entonces yo acabé de leer ayer este material, porque cuando no estoy por aquí es que estoy leyendo. Me hacen el favor de traerme mucho material para leer y a medida que tengo tiempo lo voy leyendo. Efectivamente, las técnicas son muy complejas. En lo personal, yo no he seguido ninguna de esas técnicas. Me he criado una técnica para mí. Pero creo que eso depende del temperamento, de la capacidad, de lo que cada uno quiere. Me he dado cuenta que estudiar, no leer, estudiar la doctrina secreta es para el resto de mi encarnación. De modo que me he hecho ya el propósito de que lo que no entiendo ahora lo iré entendiendo en años posteriores y que el total del mensaje de la doctrina secreta se me va a ir aclarando como conjunto a medida que vaya estudiándolo. Siempre en este segundo asunto, yo he leído la doctrina secreta completa, los 6 volúmenes, no sé si 7 u 8 veces. A la tercera vez, yo ya empecé a señalar aquello que no necesitaba leer más. Hay muchos datos de la cultura de la época que una vez que uno conoce la opinión del libro, no son datos relevantes. Así que un 5% de la doctrina secreta ya quedó, salto la página, ¿no? Ya voy a otro lugar. En una lectura siguiente, ese 5% se convirtió en 10%. Yo ahora tengo señalado lo que realmente necesito entender y es un 80%, un 75% de la doctrina secreta. Pero ese es mi método. Otra persona puede emplear su método. Dentro de este mismo asunto voy a lo que era la inquietud de Carlos, ahora cuando recién preguntó, ¿no? Es inevitable que cada uno de nosotros encare el futuro y los desafíos con los materiales que tenemos. No los podemos encarar con los materiales de otros. Si mi espíritu es superficial y tengo interés en algo, voy a leer, pero no me voy a detener mucho. Porque en alguna vida futura habré ganado en comprensión y entonces, en vez de leer muchas cosas y abarcar muchas en la superficie, me voy a ocupar de profundizar, de meterme dentro en unas pocas cosas. Del mismo modo en que hemos recibido los principios inferiores de esas jerarquías varishá de los pitris lunares, hemos recibido los principios intermedios de las jerarquías denominadas manasaputras, los señores de la mente. Ellos también exhalan en la forma física, en determinado momento, su propia esencia mental. Lo que en la filosofía de Oriente, en la filosofía sankhyana, se llama ahamkara, palabrita sánscrita que es muy común en algunos libros de teosofía y que su traducción del sánscrito al español y al portugués, supongo, quiere decir aquella esencia que nos hace decir eu, que nos hace conocer a nosotros mismos. Ahamkara es la conciencia del sí mismo. Esa conciencia del sí mismo es un milagro, está más allá de las explicaciones verbales, pero todos nos estamos despiertos, sabemos quiénes somos y sabemos quiénes son los demás. Esa conciencia del sí es uno de los regalos, de los presentes, de los señores de la mente. Por tanto, en los principios inferiores y en los principios intermedios, el ser humano es la creación de esas jerarquías. Para que hubiera un ser humano, tuvieron que trabajar esas jerarquías. Esas jerarquías actúan en los distintos planos del universo y por eso el hombre tiene la posibilidad de actuar en todos los planos del universo. Esas jerarquías, algunas, tienen las fuerzas de determinado plano. El hombre tiene la fuerza de todos los planos y puede desarrollar sus potencias psíquicas, mentales y espirituales porque recibió principios de todos esos planos del universo. Ellos están en estado latente, pero se van a convertir en cualidades, en posibilidades. Facultades. Eso tiene que ver con el tercer objetivo de la sociedad, cuando se nos pide el estudio de los poderes latentes en el hombre. Este es el estudio de los poderes latentes en el hombre. Después de este estudio, no podemos decir de que no tenemos poderes, porque ya nos hemos recorrido, hemos hecho un mapa, un diagrama de nosotros mismos, sabemos dónde está cada jerarquía, dónde está cada poder, y hay que empezar el desarrollo. De ahí un fragmento muy breve que explica esto en la doctrina secreta. Este es el último. Agora vejamos esta surpreendente afirmação. O homem, sendo um composto das essências de todas estas hierarquias celestiais, pode, como tal, conquistar ou tornar-se superior, em um sentido, a qualquer hierarquia ou classe, e até uma combinação das mesmas. Pido que volva a ler. Presten atenção a isto. O homem, sendo um composto das essências de todas estas hierarquias celestiais, pode, como tal, lograr, conquistar, tornar-se superior, em um sentido, a qualquer hierarquia ou classe, e até a uma combinação das mesmas. Este párrafo les explica esa tradición que corre entre los teósofos de que un pleno adepto tiene bajo su mando a jerarquías de carácter espiritual, que él es superior a esas jerarquías. Eso se encuentra en libros sobre budismo, en algunas obras de carácter místico, y la doctrina secreta lo corrobora en este caso. Es algo para meditar profundamente. No podemos detenernos todo el tiempo. Bueno, el ser humano es un compuesto de diversas jerarquías. lo que lleva a la doctrina esotérica de que somos un ser compuesto. Nuestra memoria, la capacidad de recuerdos y nuestra visión de la identidad de Ahamkara, la capacidad de decir eu, nos hace ver como una unidad. Pero en realidad no somos una unidad. En realidad somos, el hombre aparece y el hombre es el resultado de muchas corrientes de evolución y de diversas jerarquías. Cuando todo lo que esas corrientes de evolución y esas jerarquías se reúnen en un punto, y ese punto es un cuerpo físico, entonces tenemos un hombre. Por eso, el hombre tiene lo más material de este universo y lo más espiritual de este universo. Ustedes lembren lo que acabo de decir. Los animales tienen los principios inferiores. Los ángeles tienen los principios superiores. No son seres completos. Y no pueden hacer todo lo que un hombre realizado puede hacer. Porque el hombre tiene todo eso. Los animales tienen una parte, los ángeles tienen otra parte. Los ángeles no pueden actuar acá, los animales no pueden actuar allá. El hombre puede actuar acá y allá. De ahí que en la tradición budista se explique que mientras el príncipe Siddhartha Gautama enseñaba a los hombres con su cuerpo físico, enseñaba las jerarquías intermedias como Nirmanakaya y enseñaba a los dioses más elevados como Dharmakaya. Son los tres cuerpos de Buda. Eso es una tradición budista que tiene que ver con los poderes de un pleno adepto. Un pleno adepto no actúa solamente en el mundo físico, actúa en todos los niveles de la naturaleza porque aprendió a conocerlos, hizo el desarrollo adecuado y ahora tiene los poderes de cada uno de esos planos de la naturaleza. Esto es una explicación racional de por qué algo que si lo afirmamos al público puede parecer ciencia ficción, una fantasía, tiene sus bases en la lógica, tiene sus bases en lo que ocurre en la naturaleza. No es que las otras, yo he citado al budismo, no es que las otras religiones no admitan que el hombre es un compuesto. En las religiones de India el hombre tiene cinco principios en vez de siete. San Pablo en sus epístolas a los Gálatas, en varias de sus epístolas, señala que para que haya un hombre tiene que haber tres principios, cuerpo, alma y espíritu. Él es platónico, él enseña la constitución trina del hombre, y la doctrina secreta también enseña la constitución trina, solo que de esos tres aspectos hace subaspectos hasta que el hombre es séptuple. Pero esto tiene que ser estudiado. Decía que en las religiones hay esa concepción de que el hombre es un compuesto. Si un cuerpo físico no tiene el alma, porque el alma espiritual puede perderse por maldad, si el hombre degenera en maldad, los principios superiores salen. En español, y supongo que en portugués, llamamos a esas personas que son raras desalmados. Quizás se llame también en portugués así. Y la tradición popular, cuando decimos es un desalmado, es que no tiene principios superiores, se cortó la conexión. El cuerpo físico sigue viviendo, pero es un animal astuto que vive para hacer el mal, que ha degenerado. Esos fracasos de la naturaleza ocurren y no tan infrecuentemente. Los desalmados se encuentran no tan raramente. Y las personas que tienen la conexión entre el eu superior y los principios superiores y la personalidad, esa conexión muy débil, son millones. Millón. La señora Blavatsky, unos meses antes de su fallecimiento, la sacaban a pasear cada tanto para que se distrajera, la sacaban a pasear por Londres. Y una vez voltó llorando y Francisca Rundale le preguntó, ¿qué le pasó? Y ella le dijo, no puedo dejar de sentir tristeza porque hay tanta gente a punto de perder el alma. Con su clarividencia, ella veía que la conexión entre aquello y esto era muy débil y podía partirse a cualquier momento, porque los seres humanos son muy egoístas, muy brutales, hay mucha brutalidad y egoísmo. Y la brutalidad y el egoísmo son los asesinos de la vida espiritual. De modo que, bueno, uno tiene que limpiar su naturaleza y que la conexión entre el ser verdadero y su sombra, que somos nosotros, sea cada día más fuerte. Hay un hermoso pasaje de los libros ocultos donde se habla de la conexión que se hace cada vez más fuerte, encarnación tras encarnación. En eso estamos. ¿Este pérdida del alma no es para siempre a cada personalidad solamente o cómo pasa? Porque tenemos una tendencia a creer que es para siempre. ¿Cómo es? Algunos para siempre. Sí, pero eso es más raro. Eso es muy raro. Los otros no. La evolución humana es crítica, ¿no? Algunas veces nos acercamos a la espiritualidad, pero ¿quién no sabe que en las fluctuaciones cíclicas de cada encarnación hay momentos de prueba o momentos muy difíciles de oscurecimiento en que parece que lo espiritual está lejano, caemos en un pozo de depresión, no nos valorizamos a nosotros mismos? Y quedamos muy lejos de lo espiritual, hasta que uno resurge como el fénix de sus cenizas. Pero esos pormenores, ¿quién no ha vivido siquiera uno en la vida? Y más de uno también. Esas son las fluctuaciones. Porque, bueno, tendríamos que hablar de un epicicloide y de cómo a veces estamos perto del sol y de la luz, pero otras veces la fuerza nos lleva longe, y allá hay tinieblas. Entonces salimos de las tinieblas para volver otra vez a la luz. La enseñanza del epicicloide en las cartas de los maestros. Bueno, vamos a seguir porque... Decía que en las escrituras budistas es donde encontré que el hombre es un compuesto explicado con más claridad. No es que no estén las otras religiones, como acabo de decir. Hay concepciones dobles, triples, quíntuples, cuádruples del hombre, pero en el budismo, Buda compara al hombre, hay dos comparaciones del hombre en las escrituras budistas. Una le pertenece a Buda y otra comparación le pertenece a una mujer budista, una monja. El budismo fue la primera religión que admitió mujeres en igualdad con los hombres para el desarrollo espiritual. De manera que algunas de las monjas, de las bhikkhunis budistas, fueron filósofas y enseñaron a reyes y enseñaron a gobernadores y pasaron a la historia de la humanidad en los pitakas, en las escrituras budistas. Antes que Buda pasara para Nirvana, ya había en la orden budista mujeres de un talento extraordinario. Voy a poner el ejemplo de la bhikkhuni, a Amenandro, al embajador de Grecia en la India hace 2.500 años. Ella le dice, el hombre es como un bosque y no hay una existencia real en el bosque. No hay, el bosque es una... Es una convención, es una palabra para expresar algo que en realidad no existe. Lo que existe, le dice la monja, son árboles. Hay árboles, no hay un bosque. Hay árboles individuales. Tenemos un bosque delante. Quito un árbol, quito otro árbol, quito, quito, quito, no hay más bosque. No hay un bosque, el bosque no tiene existencia per se. Lo que existe es un conjunto de árboles. No hay un hombre, hay un conjunto de principios, 7 principios. Sacamos los principios, a la hora de la muerte física, cada principio se va a su lugar y queda la memoria de un hombre que fue, pero ese hombre, esa personalidad, ya no existe más. Por eso enseñan todos los libros de teosofía que la personalidad es diferente en cada encarnación. Porque aquella era un conjunto, un agregado, y desaparece en cada una de las encarnaciones. Hay un hilo conductor y se forma un nuevo agregado en la nueva encarnación. Y ahora vamos a hablar un poco de Fojat y hacemos un descanso. Es imposible no hablar de Fojat si se estudia, aunque sea un estudio breve, sobre la doctrina secreta. Pero si ustedes no llegan a muchas conclusiones sobre Fojat, cuando estudien el libro, no se sientan desvalorizados. Porque en el proemio, Madame Blavatsky se apresura a decir que Fojat es el personaje más misterioso en el cosmos. Ella hace esa aclaración. Así que si es muy misterioso y nosotros no podemos encontrar mucho acerca de él, no nos hagamos... Si era misterioso para Madame Blavatsky, bueno, estamos justificados de que también siga siendo misterioso para nosotros. Podemos comprender su carácter por su genealogía, porque Fojat es un bisabuelo, abuelo, padre, hijo, nieto. En cada plano de la naturaleza aparece como sucesión y cada una de las jerarquías, incluyendo el hombre, tiene una porción de Fojat. Él va descendiendo en los planos de la naturaleza y va animando a todas las entidades. Todas las entidades que viven tienen esa fuerza. Nos interesa esa fuerza en el hombre. Y la doctrina secreta da bastantes claves, da bastantes llaves y explica cómo es la actividad de Fojat. Y lo que podemos sacar en claro es que Fojat es la fuerza del pensamiento o el poder del pensamiento. El poder del pensamiento transmite la idea pura en una energía que construye. Por eso Fojat aparece como el constructor. Y su carácter enigmático, su carácter secreto, quizás haya hecho que Platón, en sus diálogos, lo haya convertido en el demiurgo, en el creador, y todos los críticos a través de los siglos no saben muy bien qué es ese demiurgo platónico, como los teósofos no sabemos muy bien lo que Fojat sea. Es una energía que reside en toda criatura, en ustedes y en mí. El Mahatma K.H. en las cartas dice que no podemos dejar de emanar, pero que el iniciado dirige sus emanaciones, dirige inteligentemente y para fines constructivos el poder que tiene en su interior. No olvidemos que cuando el primer logos explaya, se desarrolla en un universo, él no se agota y que la energía del universo no se termina nunca, es inagotable. Y por eso decíamos que tenemos que utilizar, pero para el bien, la energía de que nosotros disponemos. Esta energía de Fojat no es física. Yo puedo pegar platos de comida y alimentar a hambrientos, pero después de 2 o 3 horas voy a estar cansado. Se me terminó la energía. Un día de trabajo cumplido termina con nuestra energía. Pero en el caso de la energía cósmica, ella no se agota,